vida es como estar en un continuo estado depresivo, en el que no encuentro el motivo por el que vivo. Busco solución alguna y oportuna, pero creo que todo es problema desde la cuna. Ninguna pastilla podrá cambiar mi estado, solo me relajan en un momento dado. Mi mente piensa que con una sobredosis todo estaría solucionado, que mi suicidio tendría justificación y que quedaría perdonado. Por eso en mis bajones tomo todo lo que encuentro, dejo un ibuprofeno de medina y todo para adentro. Ahora que he echado un caso a mi mente, me concentro y me centro, que voy a dormir continuamente en un centro de 2 metros por 2 para hablar con Dios y discutir que sí, ¿por qué no me elegí vivir? ¿Por qué no me da la opción a morir? Llámame loco o como quieras, si tuvieras un día en mi cabeza, seguro que te desesperas. Ya solo me queda esperar y creer que aún en la pastilla me pondrá bien. Que siento solo mi mundo en cualquier desliz, aunque lo tenga todo nunca seré feliz. Mi mente puede ser que esté enferma, por el que me despierto quiero que me duerma. No sé si lo que tengo es una enfermedad, pero si me voy por favor perdona. Solo soy un chico de 19 años que en su corazón ha recibido mucho daño, donde se hace su sufrimiento en el baño. Ya he tenido tiempo suficiente para querer amar y odiar a la gente. Es deprimente que diga todo esto sin razón aparente, pero tengo tantas razones como tú dedos en la frente. Me gustaría ser como tú, alguien alegre que no se imagine muerto en un ataúd. Muerto en un ataúd. Paso el mayor tiempo solo, encerrado en una habitación. La ecuación es a más soledad, más depresión. Nunca quise ser así, ni mucho menos. Pido perdón a mis padres, pues ellos conmigo han sido muy buenos. No tiene la culpa de nada, de lo que me ocurre. Todo es un problema mío que transcurre en el tiempo, empeorando sin ninguna cura. Un día de esto me tendré que hacer cortes en la cintura. Ya solo me voy a esperar y creer que algún día la pastilla me pondrá bien. Y eso no solo ni uno, cualquier desliz, aunque lo tenga todo nunca seré feliz. Mi mente puede ser que esté enferma, puede ser que me despierto quiero que me duerma. No sé si lo que tengo es una enfermedad, pero si me voy por favor perdona. ¿Cuántas veces me voy a preguntar si vivir vale la pena? ¿Cuántas veces vas hacia mi sufrimiento? Me cortaré las venas. Apenado, triste, amargado es mi condena. Apenas tengo 20 y vivir lo considero mi mayor problema. Ya no sé ya para qué aguantar en este mundo, pues se me hace largo y pesado cada segundo. Me hundo y no salgo, siento que para nada valgo. Siento que cabalgo sin rumbo y que ante todo me derrumbo. Oigo voces que me invitan a dejar todo, saltar desde alto, bebé, 100 litros de cloro. Solo siento decepción y desilusión. Quizás tengo el mayor depresión, pero nadie ha llegado a esta conclusión. Digo falso cuando soy yo quien más oculta. Aparento ser feliz, pero sufro igual que una puta. Apúntame, dispárame con un arma. Mi cuerpo está vivo, pero hace mucho que murió mi alma. Ya solo me voy a esperar y creer que algún día la pastilla me pondrá bien. Me siento solo ni un dolor para que desliz, aunque lo tenga todo nunca seré feliz. Mi mente puede ser que esté enferma, puede que me despierto quiero que me duerma. No sé si lo que tengo es una enfermedad, pero si me voy por favor perdona.